Bueno, mi nombre es Andrés Mangone, soy el director de Puente Roto, que está viernes y sábados a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una obra, el texto originalmente está escrito por Pompeyo Audiver hace muchos años, y el año pasado, cuando surgió la posibilidad de presentar un proyecto para esta Sala Tuñón del CCC, decidí presentar esa obra como proyecto, sabiendo que iba a ser una adaptación, que finalmente hice, bastante importante en el sentido de que dura prácticamente el doble del texto con el del punto de partida. Por ejemplo, la cuestión del fusilamiento de Dorrego, eso es algo que le fuimos incorporando. Es algo que sucede en la obra, que hay como cierto atravesamiento de esa resonancia del hecho histórico como tragedia propia de nuestro país o de nuestra sociedad incluso. La obra es una obra que empieza en una situación de campo muy reconocible, en una casa muy sencilla, pobre, en la cual llega un doctorcito porteño que viene a ser presentado como el novio de la muchacha de la casa, e inmediatamente él queda atrapado en una situación totalmente desquiciada y desopilante, donde la casa cobra como valores sobrenaturales. Todo ocurre en la actualidad, pero el tiempo también va a quedar alterado, por eso es que entra Lavalle, entra Dorrego en juego. En realidad tampoco sabemos si alguien está soñando, o esto es un desmayo, o todos están muertos en tránsito, entonces ya puede suceder aquí cualquier cosa. También al doctorcito en un momento le es negado que haya pasado tal cosa, que haya entrado Lavalle, como si entonces fuera algo, una especie de traición hacia él. En definitiva, lo que el haz que recorre toda la obra es como un episodio muy extraño que le está pasando a este porteño en una situación extraña de usos y costumbres que lo atormentan, y que eso también le es negado, pero por momentos también se recupera aquello que se le ha presentado como sobrenatural, y ya en un momento no sabemos bien si incluso los que estamos soñando por ahí somos los del público o qué es lo que está pasando. Y es una situación que le llamamos sainete nacional metafísico, porque es un sainete en sentido clásico, pero que está trastornado por todos estos hechos que no le corresponden tanto a esa categoría, digamos. Bueno, Puente Roto, que es una obra de Pompeyo Audiver, dirigida por mí, que soy Andrés Mangone, viernes y sábados, 22:30, en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543.